Es el vacío, el que llevo dentro mío, y maldita soledad. ¡Y vamos con las manos! Que después de todo sigo esperando, que no. Vuelva a sentir y me llama tanto. ¡Vamos! Tiene razón. Para las chicas, ¿eh?